Buenas noches, gente, ¿cómo andan? Bueno, como ya sabrán la mayoría, el lunes lamentablemente la perdimos a Vero. Voy a tratar de ser breve. Simplemente, primero que nada, agradecerles a todos, en nombre de Juan también. Agradecerles a todos los mensajes y el amor que nos brindaron en estos días. Esto no quiero que suene una especie de homenaje ni nada por eso, y les voy a explicar por qué. Hace casi un año que yo estoy haciendo el programa solo, justamente por la enfermedad de Vero. Pero la negra hoy, y los que me conocen saben cómo que pienso de estas cosas, hoy siento que la tengo sentada acá, al lado mío, como nos sentábamos cuando éramos los tres. A Juan Cruz a mi derecha y a la negra a la izquierda. Para el que conoció a la negra sabe que la negra no se va a ir nunca. La negra era una mujer que era una topadora, como le decía yo. Era una persona que entraba a cualquier lugar y todo el mundo se daba vuelta para mirarla, más allá de su belleza. Era un ser de luz. Una sonrisa como pocas, unos faroles como pocos y una presencia como pocas personas he conocido yo. Se me fue mi hermanita. Se me fue una persona que conocí de muy chica, cuando ella era muy chica. Y sé que la peleó toda la vida. Por suerte, desde unos años a esta parte conoció el amor, gracias a mi otro hermano Juan Cruz. Pero la negra está. La negra está y va a estar siempre. Por el simple hecho de que siento que la negra se convirtió en una estrella. Y nunca me había pasado antes. Siento que la negra se convirtió en una estrella para iluminarnos a todos los que la amamos, a todos los que la ayudaron, a todos los que en algún momento de su vida compartieron un rato con ella. A todos les dejó algo, porque era un ser hermoso. Era una persona que si te tenía que retar, te retaba, si te tenía que poner los puntos, te los ponía. Y yo he llegado a la casa de ella y me he abrazado como nunca y después me preguntaba, ¿qué te pasa? Era una persona que tenía un sexto sentido que yo nunca en la vida lo había visto. Era un ser luminoso la negra. Cuando estábamos, por eso yo siempre, y lo he contado acá, le decía a la negra Poli, porque la negra era fanática de Los Redondos y la negra Poli es la manager de Los Redondos, para el que no lo sabe, y ella siempre arreglaba todo. Siempre que había algún problemita, la negra encaraba y arreglaba todo. Y esa era mi negra Poli. Así que quédense tranquilos que la negra está, la negra nos ve. Por eso les digo, esto no es un homenaje. Esto es simplemente, elegí un programa para recordarla en esas noches que veníamos acá, con todas las ganas, nos cagábamos de la risa. Y por eso elegí este programa que voy a pasar hoy, que es del mes 4, antes que nos enteráramos de todo esto, esta enfermedad de mierda que se llevó a la negra. Así que muchísimas gracias a todos por los mensajes, muchísimas gracias a todos los que ayudaron a que la negra la pelee hasta el final. El jueves que viene vuelvo yo con los ignotos. Muchísimas gracias. Dale, Roxy.